Atender a un paciente con quemaduras graves es, yo creo, una de las emergencias médicas más intensas que hay. Uf, sin duda. Es una verdadera carrera contra el reloj que moviliza a todo un hospital, ¿no? Pediatras, urgenciólogos, intensivistas. Todo el mundo. Para el análisis de hoy tenemos material clínico bastante denso. Un guión de clase de cirugía, una presentación muy detallada y una guía de práctica. Todo enfocado en el paciente gran quemado. Que es un término muy específico. ¿Sí? Y la misión aquí es desmenuzar esos pasos críticos que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Desde entender qué le pasa al cuerpo hasta la fórmula matemática que te dice cuántos litros de suero necesita alguien para sobrevivir. Y fíjate que lo fascinante y a la vez lo que no te deja dormir es que en este tema la evaluación inicial lo es todo. La primera impresión. Totalmente. Entender bien la causa, la profundidad y sobre todo la extensión del daño es como poner la primera ficha de dominó. Si esa ficha la pones mal, todo lo que sigue se viene abajo. Claro. Un error de cálculo en esa primera hora tiene consecuencias directas y de verdad gravísimas. No hay margen de error. Ok, vamos a desempacar esto. Empecemos por lo más básico. ¿Qué le está pasando exactamente al cuerpo? A nivel celular. A nivel celular. Las fuertes lo describen de una forma muy gráfica. Es una deshidratación súbita de un tejido. Este golpe de calor provoca la desnaturalización de las proteínas. Que suena muy técnico, pero es... Es como si las células se cocinaran, ¿no? Su metabolismo se apaga. Y a partir de ahí ya hay un primer filtro. Quemaduras menores, menos del 20% del cuerpo, y las mayores, que superan ese 20%. Y ahí es cuando se desata una respuesta inflamatoria brutal. En todo el organismo. Sí, y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, sobre todo para quien atiende niños. Ese umbral del 20% es para adultos. En un niño, el juego cambia por completo. Ah, ¿no es el mismo? Para nada. Una quemadura que abarca más del 10% de su cuerpecito ya se considera de alto riesgo. Ya lo clasifica como un gran quemado. ¿Solo el 10%? Híjole, ¿por qué esa diferencia tan grande? Tiene que ver con la proporción de su cuerpo. La cabeza de un bebé, por ejemplo, es un porcentaje mucho mayor de su superficie total que en un adulto. Claro, son cabezones. Exacto. Y su reserva fisiológica, su tanque de gasolina para aguantar un trauma así, es infinitamente menor. Se descompensan a una velocidad aterradora. ¡Wow! Y esta diferencia es tan crucial que nos obliga a usar herramientas de medición distintas. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Entendido. Y esto los lleva a los grupos más vulnerables. Las fuentes son clarísimas. Los extremos de la vida. Siempre. Niños menores de 5 y adultos mayores de 70. Y el dato que a mí me sorprendió es que el lugar más peligroso no es una fábrica, es la propia casa, la cocina y el baño. Ahí ocurren casi todas las tragedias. Y con los pacientes geriátricos hay un detalle fisiológico que es clave entender. Tienen una disminución del umbral de los termorreceptores. O sea, sus sensores de calor no jalan igual. No funcionan tan bien. Pueden tener la mano sobre algo muy caliente y no registrar el peligro con la misma intensidad. El dolor no les avisa a tiempo y para cuando se dan cuenta, la quemadura ya es profunda. ¡Qué terrible! Ahora, me imagino que no es lo mismo quemarse con agua hirviendo que con un químico industrial, ¿no? No, para nada. Las térmicas dicen son el 90% de los casos. Pero me intrigan las químicas y las eléctricas. Las eléctricas las describen como lesiones sistémicas. Sí, y esa distinción es fundamental, porque el manejo de emergencia cambia por completo. Con los químicos, la batalla es contra el tiempo y la sustancia. Ok. Los ácidos, por ejemplo, producen lo que llamamos necrosis por coagulación. Piensa en esto como freír un huevo. Ah, ok. El ácido cocina las proteínas y crea una costra dura, una barrera que hasta cierto punto limita que el químico siga penetrando. O sea, crea su propia barrera. ¿Y los otros? Los álcalis o las bases, como la sosa cáustica, esos son otra historia. Son mucho más traicioneros. Peores. Mucho peores. Estos causan necrosis licuefactiva. Es un proceso terrible. En lugar de cocinar, disuelven. Literalmente convierten la grasa de las células en una especie de jabón. No puede ser. Sí, se llama saponificación. y esto les permite seguir excavando en el tejido sin que nada los detenga. Por eso, ante una quemadura por álcali, no hay de otra más que irrigar con cantidades masivas de agua por horas. ¡Wow! Y en el caso de las eléctricas, eso de lesión sistémica suena a que el hoyo en la piel es el menor de los problemas. Exactamente. El daño que ves en la piel es solo la punta del iceberg. La corriente viaja por el cuerpo como un rayo. Buscando el camino fácil. Justo, siguiendo los nervios y los vasos sanguíneos, y a su paso va friendo tejido, sobre todo músculo. Esta destrucción muscular masiva se llama rabdomiólisis. ¿Y eso libera cosas a la sangre? Libera una proteína, la mioglobina, que es tóxica para los riñones y puede causar una falla renal fulminante. Y eso sin contar el riesgo más inmediato, que la corriente atraviese el corazón y provoque una arritmia mortal en el acto. ¡Híjole, es brutal! Ok, ya entendimos la causa. Ahora la profundidad. Las fuentes usan la clasificación de Benaim, que me pareció muy, muy visual. Es la que se usa a pie de cama. Es muy clínica. La podemos desglosar fácil. A ver. Primer grado, o tipo A, es la clásica quemadura de sol. La piel roja, arde, duele, y si la aprietas, se pone blanca y luego roja otra vez. Ok, superficial. Luego, segundo grado superficial, o tipo ABA. La señal inconfundible son las flictenas, las ampollas. Y estas duelen muchísimo, un dolor insoportable, porque los nervios están irritados al máximo, pero intactos. Hasta aquí todo tiene sentido. A más daño superficial, más dolor. Exacto. Pero aquí es donde la intuición nos falla. Pasamos al segundo grado profundo, tipo AB. La piel ya no es roja brillante. Se ve más pálida, a veces violácea. Y si la presionas, ya no blanquea. ¿Y el dolor? El dato clave, duele menos. Y eso es una mala señal. Significa que el daño ya llegó a los nervios. Y finalmente, llegamos al tercer grado, o tipo B. A ver esta. Esta es la que te vuela la cabeza. Es completamente indolora. Espera. ¿Cómo que indolora? ¿Me estás diciendo que la quemadura más grave de todas es la que no duele? Así es. Eso es. Completamente antiintuitivo. Uno pensaría que a mayor destrucción el dolor sería inimaginable. Pues no. Es indolora porque la destrucción es total. Todas las terminaciones nerviosas de esa zona, los sensores de dolor, fueron carbonizadas. Destruidas. Ya no hay nada que pueda enviar la señal de dolor al cerebro. La piel tiene un aspecto de escara acartonada, dura, seca, que puede ser blanca, café o negra. Y estas lesiones no curan solas. Nunca. Requieren cirugía, injertos. Atención. Las fuentes mencionan la regla de los 9 de Wallace para adultos y la tabla de Lund-Browder para niños. Correcto. Para adultos, la regla de los 9 es una forma rápida y útil. Divide el cuerpo en regiones que valen 9% o múltiplos de 9. Cada brazo, 9%. Cada pierna, 18%. El torso, 18%. Espalda, 18%. Cabeza, 9%. Es una buena aproximación. Pero antes dijiste que con los niños no funciona igual. Ahí entra la otra tabla, ¿verdad? Justo a eso iba. Usar la regla de los 9 en un bebé es un error grave. Como decíamos, la cabeza de un lactante no es el 9%. Puede ser hasta el 18%. Claro. En cambio, sus piernas son más pequeñas. La tabla de Lund-Browder es mucho más precisa porque ajusta estos porcentajes según la edad del niño. Y en la práctica, ¿qué tanta diferencia hace eso? O sea, me imagino que si te equivocas con la regla de los 9 en un niño... ¡Uf! Toda la diferencia. Le podrías estar dando, no sé, un 20% menos de líquido de lo que necesita. Es así de grave. Absolutamente. Podría subestimar la quemadura y, por lo tanto, no darle suficientes líquidos y lo llevas al shock. O la sobreestimas y lo ahogas en líquidos. La precisión aquí es vital. Y este número, este porcentaje, es el que dispara las alarmas para hospitalizar. Exacto. Más del 10% en niños y ancianos, más del 20% en adultos, y se queda. Esto nos lleva al protocolo de trauma. El ABCDE. Y las fuentes insisten en que la A, la vía aérea, es una bomba de tiempo. Uf, sí. La pregunta del millón es, ¿cuándo decides intubar a un paciente quemado? Porque si esperas, ya es tarde. La respuesta es, tienes que adelantarte. La indicación es absoluta ante la más mínima sospecha de lesión por inhalación. Si hubo humo. Si el incendio fue en un espacio cerrado, si inhaló humo caliente, gases tóxicos. El calor y los químicos del humo provocan un edema, una hinchazón masiva en la garganta. Esa vía aérea se puede cerrar por completo en minutos. ¿Y una vez cerrada? Ya no hay forma de meter un tubo. La mortalidad se dispara. ¿Y cuáles son las señales de alarma, las banderas rojas que te gritan intuba ahora? Son muy claras. Si escuchas un estridor, que es un silbido agudo y terrorífico cuando respira. Híjole. Si tiene ronquera o la voz le cambia de repente, o si tose esputo carbonáceo, que son flemas negras con hollín. Y por lógica, si tiene quemaduras en la cara, las cejas chamuscadas o alrededor del cuello. Ante cualquiera de esas, no lo piensas. Ok, una vez asegurada la respiración, vamos a la C, circulación. Aquí empieza la batalla para que el cuerpo no colapse. Así es. Y para entenderlo, imagina que el sistema circulatorio es un circuito de tuberías. La quemadura es como si de repente aparecieran miles de grietas microscópicas en esas tuberías. Fugas por todos lados. Exacto. El líquido, el plasma, se escapa del circuito y se acumula en los tejidos. Es lo que llamamos un tercer espacio. El motor, el corazón, se queda sin líquido para bombear. O sea, el cuerpo está perdiendo líquido a chorros como una manguera con fugas y además las tuberías, los vasos, se ensanchan por la inflamación. Esa es la descripción perfecta. Es un shock de doble mecanismo. Hipovolémico, porque pierde volumen, y distributivo, porque los vasos se dilatan. Y esta es la razón por la que el siguiente paso es la intervención más importante. Y aquí llegamos al clímax del manejo inicial. Lo que las fuentes llaman la perla clínica, la reanimación hídrica. La clave. La intervención que evita que el paciente caiga en ese shock profundo. Y para esto se usa una fórmula muy famosa, la fórmula de Parkland modificada. Es la fórmula de la vida en este contexto. Es una receta que nos dice con precisión cuánto líquido necesita ese cuerpo y a qué velocidad. Se usa Ringer lactato y la fórmula se basa en tres variables. Una constante, el porcentaje de quemadura y el peso. Exacto. Pero en el caos de urgencias no es un arte, es una ciencia. La fórmula es el punto de partida no negociable. La constante cambia. Para adultos, 2 mililitros. Para niños, 3 mililitros, porque necesitan más. Y para eléctricas, 4 mililitros. ¿Por qué más para las eléctricas? Por la rabdomiólisis. Necesitas forzar un volumen de orina mucho mayor para lavar los riñones y evitar que la mioglobina los tape y los destruya. Ok, entonces la fórmula es constante por porcentaje por kilos. Y te da el volumen total para 24 horas. Pero la clave no es solo la cantidad, sino el ritmo, ¿verdad? Precisamente. El tiempo lo es todo. De ese volumen total, la primera mitad, el 50%, tiene que pasar en las primeras 8 horas. Y un detalle crucial, se cuentan desde la hora en que ocurrió la quemadura, no desde que llegó al hospital. Importantísimo. El 50% restante se pasa en las siguientes 16 horas. Ok. Ahora, en las fuentes se menciona un matiz de seguridad, un límite. Sí, y es una barrera vital. El cálculo se hace sobre un máximo del 50% de superficie corporal. Aunque un paciente llegue con el 80% del cuerpo quemado, para la fórmula usamos 50%. ¿Por qué? ¿No le estarías dando menos de lo que necesita? Es que es una cuerda floja. Tienes que darle suficiente para que no muera de shock, pero no tanto como para ahogarlo. Claro. Si le das líquidos para un 80%, el volumen es tan masivo que le provocas un edema pulmonar o un síndrome compartimental abdominal. Ese límite del 50% es nuestro freno de seguridad. Tiene todo el sentido. Y había otro matiz para los más pequeños. Sí, uno muy importante. En niños de menos de 20 kilos, a su suero de Ringer lactato siempre hay que añadirle dextrosa al 5%. ¿Azúcar? Sí, sus reservas de glucógeno en el hígado son mínimas y el estrés metabólico de la quemadora es tan brutal que pueden caer en hipoglucemia muy rápido. Y eso puede ser fatal. Entonces, la fórmula es el mapa. Pero me imagino que no es poner la infusión en automático y ya. Para nada. La fórmula es el inicio. El arte está en el ajuste fino. El mejor indicador que tenemos es la uresis horaria. ¿Cuánta orina produce cada hora? Es nuestro monitor en tiempo real. ¿Y hay metas? Metas claras. En un adulto, 0.5 mililitros por kilo por hora. En un niño, 1 mililitro por kilo por hora. y en eléctricos de 1 a 1.5. Si no llega a la meta, aumentas el goteo. Si se pasa, lo disminuyes. Es un baile constante. Para recapitular, entonces, todo arranca con una evaluación metódica, causa, profundidad, extensión, de ahí prioridad absoluta a la vía aérea, y luego la precisión matemática de Parkland para rescatar al paciente del shock. Y es vital conectar esto con lo que viene después. La atención del gran quemado no termina en 24 horas. Es un maratón que involucra un ejército de especialistas. Nutriólogos, psicólogos, terapeutas. Todos. Las fuentes lo resumen en una frase muy potente. Sobrevivir no es lo mismo que estar sano. Las secuelas, las cicatrices físicas y emocionales duran toda la vida. De hecho, hay una herramienta pronóstica muy cruda, el índice de Baux. Sumas la edad y el porcentaje de quemadura y el resultado es una estimación de su probabilidad de morir. ¡Qué fuerte! Y pensando en esa idea de que sobrevivir no es estar sano, cerramos con una reflexión. Considerando esta complejidad médica y el trauma que implica, y sabiendo que se necesita un equipo gigantesco, ¿cuál podría ser el aspecto más subestimado en el apoyo social y comunitario que recibe un sobreviviente una vez que sale del hospital y se enfrenta al mundo real?